siempre sin saber dónde van tus pasos, dónde van. ¿En busca de qué? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Esa flor necesita de ti, con tu comprensión y el amor, y el amor. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Música desde Los Palmares. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Probando el microbio. 21 a 18, Che Gavilán. Che. Hace como 2 horas que estoy tratando de sacar un grillo. El grillo no lo maté, sigue. Que ahí está, pero se escucha poco ahora, ¿viste? Che, cielo toldado. Vamos a hacer una sorpresiva para la guanaca, porque no mandamos a nadie ningún enlace, ¿viste? ¿Dónde van tus pasos? Pero tengo música uruguaya del año del pedo, como esta canción El mundo es una flor de hojas. 1800 1960, che. Esa flor necesita de ti, con tu comprensión. El mundo es una flor, y amor, hojas. Y el amor. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Sí. Che, le voy a mandar a la señora Silvia para que escuche estas lindas canciones de la década del 60, che. ¿En qué otra radio va a escuchar canciones de los 60 si no es en el Empalme Rock? Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano que da el amor. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en la mano. Verás que el mundo es una flor que pide calor, calor de la gente. Y tú no te engañes en vano y piensa en vano. Mirá, la rescaté de nuevo, escuchá esta canción. Como la estrella puedes pasar una vez, tan solo una vez. Siento los días correr como el río que va al mar. Cuando arrancamos en 2020, teníamos una sección que se llamaba Rock Uruguayo del Año del Pedo, ¿te acordás? Se trataba de poner canciones, como bien lo dice el título, del año del forete, ¿no? Buena música desde Los Palmares, en Palme FM. Oh, Che, viste que esta está bastante bien y suena un organito muy interesante ahí, viste. Mi Reino Bajo el Sol se llama. Los Campos, que era un grupo de música melódica. ¿Vos te acordás, Silvia? Que participaba mucho en el Dedique su disco. Esta era su canción estrella. Una 27, che, de este 25 de abril de 2026. Canciones melón dramáticas, se dice, de los años 60. Mirá esta otra, pero esta es más rockera. Esta no la va a sacar ni, pero... Mirá. Ahí arranca. Ah. Empalme FM. Esa parece la voz del Negro Rada, pero no es. Este grupo se llama Siglo. P-S-I-G-L-O. Siglo. Siglo. Grupo de los clásicos de referencia de los 60 en esta sección que llamamos Rock Uruguayo del Año del Pedo y que habíamos olvidado, ¿no, che? Como que estamos atravesando un momento medio de plafón bajo, ¿viste? Pero la radio siempre va sorprendiendo, ¿viste? Aunque no haya nadie escuchando. Mira esa bata ahí. En un lugar, un niño. Siglo. Che, ¿dónde estabas vos en los años 60? Andás a ver, dijo. Mirá, este otro grupo rarísimo, ¿viste? Bien raro, pero el nombre te va a sonar curioso, pues se llama Génesis, igual que el famoso del rock mundial. Hubo primero un grupo Génesis en el Uruguay antes que el de Phil Collins. Génesis, y el tema se llama Nebulosa Reflexión. Mirá, escuchalo. Atención a las letras. Vete de vista, no confundes. Uno sonríe cuando está con París. Otros entre nubes celestes y violáceas. La carne se desgarra sin vibrar. Sangra de dolor. Hielo con tu fuego y obra de flechas y brazos vitales en paz. Sangre de dolor. Medio rarófico. Che, volvió el grillo. Viste que suena como un rock bien autóctono, ¿no? Génesis, Nebulosa Reflexión. Ahí cambia de ritmo, pero es el mismo tema. ¿Quién sabe quién conoce estas canciones, no? Capaz el más viejo de los oyentes de Le Palme, ¿quién puede ser? ¿El viejo Araujo? El viejo Araujo pudo haber bailado este cantón Bebit en los años 60. Mirá, este le va a gustar, este que viene acá. Este siempre lo pasamos, ¿te acordás? Mirá qué bueno que está. Siglo, viejo. Siglo, piensa y lucha. Piensa y no olvides luchar, no te viene bien. El grillo te recomiendo no lo mates. El grillo es suerte. Cada vez que grillea está trayendo mejor suerte. Así que déjalo quieto al grillo. O más bien tráele algún pastito. Le gustan los pastitos con rocío. Probando el microbio 21 y 18, siga Vilana. Lucha, no te descuides. Piensa, piensa y no olvides. Lucha, no te enloqueció el batero, ¿viste? Imponente. Piensa y lucha, no te descuide. Siglo. ¿Cómo nos acordamos de estas canciones? Bueno, en la emisión pasada, hace dos días, que no la escuchó nadie tampoco, sacamos a la luz un programa de 2022, che, y ahí estaban esas canciones y nos acordamos que las teníamos. Y después en los sucesivos formateos se fueron a la mierda, ¿viste? ¿A quién le puede gustar la canción del año del rock uruguayo del año del pedo? Che, hace como dos horas que estoy tratando de sacar un grillo. El grillo no lo maté. Sí. Que ahí está, pero se escucha poco ahora, ¿viste? Che, cielo toldado, vamos a hacer una sorpresa para Guanaca, porque no mandamos a nadie ningún enlace, ¿viste? Pero tengo música uruguaya del año del pedo, con esta canción, El mundo es una flor de hojas, 1860, che. Mirá esta otra, de Amargar, Siglo, vuela mi galaxia. En Palme FM. Al lado, era muy bueno el batero. Mirá cómo va a entrar la bata ahora, como de atrás de un árbol. Oh, Mirá ese jamón. Che, oveja, a vos que te gustan los grupos viejos de uruguayo. Viste que incluían los efectos de música, están bien, viste. Además de los giros de los instrumentos, che. Creo que está escuchando el ingeniero guitarrista Daniel Facha Pinto, che. El tocayo que también interpreta guitarra en Colonia, y no sé si el caco está. Siglo, vuela mi galaxia, che. Y vamos a cerrar este tramo de rock del uruguayo del año del pedo, che. Como hacía mucho que no pasábamos estas canciones. Son poquitas, pero muy, muy interesantes. Con esta. Esta se la vamos a ubicar, se la dedicamos siempre al ingeniero Urbide. Polenta. Abuelo rock. Palme FM. Polenta. Abuelo rock. Tendré una fender en el ropero para recordar. mucho miedo de convertirme en abuelo y de que mi generación se olvide del rock and roll. Tengo mucho miedo de convertirme en abuelo y de que mi generación, sí. Ahora son 21:47, che, cierto.